En estos momentos comienza Mucho Más que Rock and Roll. Bienvenidos, bienvenidas, esto es Mucho Más que Rock and Roll, una nueva semana después del parón de la pasada semana, eso del festivo miércoles, luego te entra una pereza tremenda, oiga. Pero bueno, aquí estamos nuevamente para informarte de lo que viene durante este fin de semana, principalmente donde el viernes, o sea, mañana mismo, en el Aquere Cultural, no digas que no te hemos avisado, porque llevamos anunciándolo desde hace ya bastante tiempo atrás. Estarán en el Aquere Cultural tres bandas, digamos, de lo mejorcito del punk rock que ahora mismo se está haciendo en las Islas Canarias. Además, las tres bandas vienen prácticamente presentando nuevo trabajo discográfico. Malformaciones Congénitas, el último de las tres bandas, que acaba de sacar su último disco bajo el título de Hasta los Ovarios, y con ellos vamos a comenzar este muy breve repaso. Son tres bandas, pues tres temas que sonarán de Malformaciones, Represión y Guerrilla Urbana. Lo dicho, el día... ¿qué día es? Este viernes, el 10, o sea, mañana, el 10 de mayo será recordado el esto de los anales musicales históricos de Canarias como uno de los conciertos, después de bastante tiempo, que reunió a lo mejorcito del punk rock actual de las Islas Canarias. ¿Que faltan más bandas? Por supuesto que sí. ¿Que podían haber tocado más bandas? Por supuesto que sí también. Pero es lo que hay y es lo que tenemos y es lo que toca disfrutar este viernes en el Aquere Cultural. Hasta los Ovarios es el último trabajo de Malformaciones, como acabamos de decir hace un momentito, y Horrores del Nuevo Mundo Es el título del nuevo trabajo discográfico, esta vez sí, editado en formato vinilo y en formato CD. El de Malformaciones, solo en CD. Pero Represión lo han hecho en estos dos formatos de Horrores del Nuevo Mundo. Por favor, no me toques, no me hagas daño. No voy a hacerte daño. No te acerques. ¿Buene? No te acerques. Querida, luz de mi vida, ¿de qué tienes miedo? No me has dejado acabar la frase. Dije, no voy a hacerte daño, solo voy a aplastarte los sesos. Por cierto que también Represión 24 horas hace, pues no creo que llegue al mes o tal vez por ahí aproximadamente, presentaba su nueva formación donde incluían un segundo guitarra y bajista, así que ahora mismo pues pasó de trío a cuarteto. Nos quedamos ahora con Destrípate, fue el último trabajo discográfico de Guerrilla Urbana. Poco se puede hablar que ya no se haya dicho de esta banda de La Laguna, de Tenerife, donde han estado girando desde hace un montón de tiempo con un montón de bandas referentes a nivel de las islas y fuera de ellas, como banda emblemática dentro del punk rock. Guerrilla Urbana, con su último disco de Destrípate, editado por Maldito Records, estarán en el Aguirre Cultural junto a Represión 24 Horas y Malformaciones Congénitas. noticia y tu pillaje. Todo es leyenda negra de un traidor y de un cobarde. Llevas el terror en sangre y desprecio al diferente. Aplicas puño de hierro al que no se te somete. Exterminaste a Tainus, esclavizaste a los guanches. Aperreaste al indio de Nevada a Magallanes. Y cuento esas verdades de tu codicia y tu pillaje. Todo es leyenda negra de un traidor y de un cobarde. Otro nuevo festival, bueno, otra nueva edición de festival, mejor dicho, ya que el Lomo Rock lleva 13 ediciones con esta, que se va a celebrar el 27 de julio en el Lomo del Cementerio en Telde. En esta ocasión, 6 serán las bandas que estarán sobre el escenario y el compañero Salva Díaz sobre el escenario presentando cada una de estas bandas. También en Lanzarote, bueno, todavía no se ha hecho la presentación, pero sí a través de su... de su Instagram ya han ido desvelando información de lo que va a ser este nuevo festival en Lanzarote, que se llevará como nombre SBF. Se celebrará en San Bartolomé. Espera, porque busco la información. A ver, aquí la tenemos. SBF. Vale, SBS Fest se llama el festival. Por el momento tienen confirmada a Gazmila desde Tenerife. Será el 29 de junio en la Casa Mayor Guerra de San Bartolomé, o sea que va a ser un lugar bastante interesante para un festival que se presenta este junio. Esperemos que tenga la continuidad que se merece, que estamos bastante falto de locales donde se pueda escuchar música en directo en Lanzarote, y los festivales pues al final siempre son ese recurso musical que te saca de la oscuridad sonora. Vale, pues estábamos hablando del Lomo Rock Fest, que se celebra el 27 de julio en el Lomo del Cementerio en Telde, y las ratas estarán sobre ese escenario. Dime quién es, dime quién es, dime. pam. Por cierto, oiga, otra vez el por cierto, que se lo tengo ahí ponido de coletilla en esta emisión. Favelo Rock Fest vuelve también al barrio de Favelo en Puerto del Rosario. Luego hablamos de ello. Vamos a seguir con el Lomo Rock Fest, 27 de julio en Telde. Allí estarán allí, banda que hace muy poco tiempo estuvo actuando en la Recova Rock, esa serie de festivales organizado por Malpaís en Record y que nos hizo disfrutar de tres fechas con un total de, pues, seis bandas las que actuaron, dos por cada día en diferentes meses. Bueno, pues esto es Ajib. Un festival donde aunan diferentes estilos musicales, como puede ser, pues, oye, y si lo escuchas y luego tú sacas tu propio análisis musical de las bandas que van a actuar, porque son, ya te digo, seis bandas y de estilos similares y diferentes a la vez. Las Ratas, acabamos de escucharlos, Allí, Malamute, Mandarrias Band, Mugre y Tocados. Desde el punk de Mugre, junto con el rock urbano de Mandarrias, bah, que tenemos un poquito de décadas y que vamos a escuchar a todas estas bandas, así que le seguimos dando mella a esto del rock and roll. Es mucho más que rock and roll y lo hacemos con Mugre. Esto que acabamos de escuchar es Qué Vida, de la banda Mugre. Recordarte, paseíto musical por el Lomo Rock Fest, tercera edición, con Las Ratas, Sayid, Malamute, Mandarrias Band, Mugre y Tocado. Nos vamos con, ¿quién nos viene ahora? Con Malamute. Es una grabación de hace unos 2 años aproximadamente, así que no estamos nada actualizados con la música de esta banda de Gran Canaria. Lancer! Yeah! Los de Tegueste, hablamos de Mandarrias Band, de la isla de Tenerife, vienen cumpliendo 20 años de formación, de creación de música de forma ininterrumpida. Así que ya hayan falta una nueva grabación, pero no obstante, acaban de sacar un pedazo de camisa donde conmemoran esos 20 años mandarriando. Así que, oiga, no es nada la cosa. Y sobre todo, hay que colaborar en la adquisición de ese merchant y de esos discos en cualquiera de los formatos para que las bandas puedan seguir grabando y poder seguir creando y poder seguir disfrutando nosotros y nosotras desde debajo del escenario de cada uno de sus temas. Mandarrias Band, Causa Perdida. Enough. donde habita el dolor, donde mueren los sueños. Y es que cuando el temor apalea la fe, se nos mueren los sueños y nos dejan heridas profundas con fuego por dentro. Y nos dejan heridas profundas con fuego por dentro. Dentro de Tocados, otra formación que estarán en el Lomo Rock Fest el 27 de julio desde las 7 de la tarde en el Lomo del Cementerio en Telde, Gran Canaria, es Tocados, donde encontramos al incombustible Tony, que hace realidad y es capaz de hacer realidad, yo creo que sería la frase más correcta. El Garitas Rock, un festival que se celebra en la Playa de la Garita, también en Gran Canaria, y que desde el minuto cero de que acaba una edición del festival, ya está manos a la obra para conseguir una nueva edición, buscando patrocinadores, buscando quien aporte lo que buenamente pueda, tanto en económico como en materiales para sorteos, etcétera, etcétera. Bueno, pues, ¿qué menos que dedicarle una canción a su playa de la Garita? Esto es Tocados, esto es Paseando por la Garita. Tiene más pilas que el conejo de Duracell. mi hermano, lo que quieras. Que esta noche no tengo patria ni bandera. Pero ten cuidado que los malos están afuera. Y yo no tengo nada, señor agente, más que un par de gramos en la mirada y otro en mente. Y esto ha sido el otro repaso musical al otro festival que en breve ya estará también por aquí, en julio. Uf, no queda pues prácticamente nada, sábado 25, bueno, si queda, todavía que pase todo el mes de junio, mayo que está recién empezado y prácticamente todo julio, si queda tiempo. Así que todavía te da tiempo también para ir haciendo planes si te quieres dar un saltito a Gran Canaria para disfrutar de este Loma Rock Fest el 27 de julio. Te había comentado antes lo de el Favelo Rock, otro festival que hacía tiempo que no se realizaba y que vuelve otra vez al barrio de Favelo en la isla de Fuerteventura. Estoy intentando buscar el cartel, pero creo que no lo tengo por aquí, o sí. Sí que habrán dos bandas de Lanzarote, John Doe. También estará Galio, que por fin vuelve a los escenarios. O sea, que es un concierto de alto riesgo, en el sentido positivo de la palabra, ya que una formación que lleva un montón de tiempo en el dique seco sale a Fuerteventura para presentarse en directo después de casi 5 años, creo, que fue la última vez en aquel arrecife en vivo prepandemia en la Recova. Bueno, estarán acompañados de Pan Tiger y Mecho, dos bandas que vienen desde la isla de Tenerife. Estilos completamente diferentes entre Pan Tiger, John Doe y Galio, con Mecho, que no tiene nada que ver con los registros sonoros metaleros de estas tres formaciones, cuando Mecho es más punk hardcore, podríamos definirlo. Vale, la próxima semana me comprometo a hacer sonar música de estas cuatro bandas aquí en Mucho Más Que Rock and Roll, para ir abriendo boca también con este Favelo Rock del 2024. Sábado 29 de junio. Uf, se pisa con el CBC Fest de Lanzarote, así que pues lo que hay. Será en el barrio del Favelo, en Puerto del Rosario, desde las 8 de la noche. Así que informados quedan. Lo más importante era robar coches de lujo y darle al menudeo machacando intrusos. Te hiciste el rey del barrio, también de la ciudad, hasta que diste el salto al Parlamento Nacional. Jugaste duro, arriesgando mucho, con tu vieja consola echando humo por el uso, dando caña, subiendo el ritmo. Acabado el juego, ya no eras el mismo. Tú eras protagonista y yo fluía alrededor, siempre fiel a la sombra del patrón. Son las ventajas del actor secundario, que nunca le acosan policías ni sicarios. No comas la cabeza, no llames la atención, ni te signifiques aunque tengas la razón. Disfruto un mapa extenso, es todo lo que hay, paisajes diseñados para el juego online. Si buscas asideros aunque sean cadenas, infografías que camuflan los problemas. Declaro que una vida larga y estable solo va a tenerla el personaje no jugable. NPC lleva una vida responsable. NPC es una opción no descartable. NPC le dio los mandos de su nave y encajó mejor de personaje no jugable. NPC lleva una vida responsable. NPC es una opción no descartable. NPC le dio los mandos de su nave y encajó mejor de personaje no jugable. NPC. NPC. Personaje no jugable. NPC. Personaje no jugable. NPC. Personaje. NPC. Yo qué sé. Desde la emisora Asalta Mata Radio, otra de los lugares donde mucho más que rock and roll se emite, llevan realizando una serie de acuerdos con bandas donde a través de la promoción de los diferentes medios que participan o que emiten a través de esta radio, pues envían su música, digamos que son como bandas asociadas, y nosotros la parte difusora nos encargamos de que su música suene a través de pues los diferentes programas que en los que se emiten en esta radio online llamado Asalta Mata Radio. Bueno, pues hay algunas nuevas bandas, otras llevan más tiempo. Hemos hecho una selección un poco acorde con lo que ha ido sonando esta semana en mucho más que rock and roll, y vamos a comenzar con Gato Ventura, que ya estuvieron sonando por aquí hace algún tiempito y vuelven ahora con una colaboración con Taber, y el tema pues se llama Desaire. Soy la mudez, la única vela que se quema en mi hoguera, la insensatez de ir a ratos cuando sueño con ella, tan natural como quien goza masticando cristales. Quieres saber dónde acaba el no tengo claro si eres otra gata en mi tejado o si te has marchado. Tengo la decencia en reticencia por primar ausencia. No desprecio el precio del desprecio. Pues casi similar, no estaba ni mirando el tiempo, pero nos está marcando casi unos 8 minutos escasos para terminar la emisión de esta semana. O sea, yo bastante rápida, ha sonado bastante musiquita de bandas de las islas en esos festivales que están ahí a la espera de realizarse. Este día 10, el viernes, tenemos el festival o el concierto con Guerrilla, Malformaciones y Represión 24 horas, y se me olvidó de mencionar el Extreme Fest. Pues tal vez no encontrarás un festival más extremo en todas las Islas Canarias. Va por su segunda edición este sábado en el local de emisora clandestina, en el Agroindustrial, con taquilla inversa, creo que habían puesto para esta ocasión un par de muy buenas bandas dentro del género extremo, y que si te gusta ese estilo musical, pues tienes una fecha obligadísima para que tus tímpanos disfruten del extremo de cada una de las bandas que estarán allí actuando. Luego tenemos también el Lomo Fest y por último el Favela Radio. De todas maneras, toda esa información en cuanto a conciertos, festivales, etcétera, la tienes en nuestra página web www.sancocho.com. Bueno, continuamos. Lo que nos viene ahora se llama Barracuda. Querría de ti. Lo que acabo de decir hace un rato, que el tiempo se echó encima y no nos da tiempo para mucho más. Se nos quedan dos banditas ahí en el tintero que, bueno, ya sonarán en otra emisión. Y con esta última, con Puncarras Malas Pulgas, donde también colabora Fernando de Reincidente, nos vamos a despedir esta semana de mucho más que Rock and Roll, esperándote que la próxima semana estés ahí nuevamente al otro lado del aparato receptor, y esperamos que tus oídos hayan podido disfrutar y no hayan explotado. Y si lo han hecho, es que tienes que hacerte una cura importante de rock and roll. Horizonte Criminal cerrando con Puncarra Malas Pulgas. ¡Tocan a muerte! La realidad es la que cicatriza la muerte.